Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Latinoamérica y el Caribe. Cada canción tiene una historia. Cada género, un origen. Empieza el recorrido de Latinoamérica a través de su música tradicional junto a sus grandes exponentes. Hola amigos y amigas, buenas tardes y bienvenidos una vez más a un lunes súper divertido en Cultura Musical. Soy la Yayo Andrade y estoy aquí con la Yayito Cuenca. Hola, hola amigos, ¿cómo están? Un gusto saludarles nuevamente lunes a lunes con ustedes y bueno, venimos en este nuevo programa con más vibra que nunca para empezar bien la semana. Y aunque nos falte Flavio, pues estamos las Yayos para compensarlo. Exactamente, igual le mandamos un súper saludo a nuestro amigo Flavio, que esperamos que nos esté escuchando y que espero de mucho corazón que se recupere. Ya me contaron que sufrió un temible accidente. No, mentira, solo se dobló la patita, así que ya nada, pues. Pero esperamos que estés súper bien y que ya te reintegres la siguiente semana, porque si no te haces falta, amigo. Claro que nos hace falta ya 2 semanas sin él. Y bueno, sí, esperando que te recuperes pronto de tu lesión. Y eso que ni siquiera juega, ¿no? ¡Qué triste! Imagínate si fueras tú, puta madre. No, mal nos parece. Flavio, la siguiente vez tienes que cuidarte más y procura hacer más ejercicio para que esos huesitos no se dañen tan rápido. Claro. Bueno, para empezar, Daya, ¿qué te parece si nos vamos con una canción de Virus? Dale, de una, sí, es una buena canción para iniciar nuestra tarde súper divertida aquí en Cultura Musical, así que vamos con la canción de Virus, Luna de Miel. Thank you. miel, luna de miel. Y esto es Luna de Miel de Virus, aunque en realidad la canción se llama Una Luna de Miel en la Mano. ¿Qué te parece, Daya? O sea, en realidad no tenía noción de que la canción era en realidad el nombre, ya que uno siempre la ha conocido, o bueno, ha escuchado siempre Luna de Miel, ¿no? Pero en realidad ya vemos que el tema venía con más cosas, o sea, un Luna de Miel en la Mano. Claro, esta banda argentina de La Plata que se desarrolló en los años 80. Hay que destacar que Luna de Miel es uno de los éxitos más conocidos de la banda. Claro, y eso igual estábamos aquí leyendo con la Yayo acerca de la canción y dice y hace alusión de que Luna de Miel viene con el homenaje a la sexualidad y temas así relacionados con eso. Por ello es que viene Luna de Miel en la Mano. Bueno, también cabe recalcar que hay temas como Sin Disfraz y otros que, y Pronta Entrega, son una valorización a las relaciones sexuales. Ya ven ustedes, chicos, hay más que encontrar en base a estas canciones. Claro, y bueno, digamos para empezar este programa, ¿qué te parece si hablamos de series? Porque hay muchas series que son demasiado buenas, ya sea en cualquier plataforma en la que la veamos, ¿no? Sí, exactamente, igual. Ya ves, nosotros de cuando estamos sin deberes o estamos así en la casa, súper tranquilas, o sea, nos dedicamos a ver series en la tele, en internet, cosas súper interesantes. Últimamente me he dado cuenta que han sacado full series que son muy, muy buenas, vienen con tramas súper importantes y súper buenas que, o sea, llaman la atención de los televidentes. Claro, así que amigos, escríbanos a los WhatsApp sugiriéndonos, digamos, qué series a ustedes les llaman la atención, por qué, cuáles son sus preferencias, digamos, en cuanto a este tipo de, digamos, de productos audiovisuales. ¿Y qué te parece si vamos con otra canción para alegrar esta tarde con otra banda súper buena? Claro, Yayo. Y ahora entonces vamos con la canción de 21 Pilots, Street Out. I wish

las que vienen así con un poquito de drama y cosas así. O sea, sí me llaman full la atención, pero más las de suspenso. Creo que esas son las que más me enganchan. Claro, bueno, y como ya lo dijimos a nuestros oyentes, o sea, si tienen sugerencias, que nos las hagan llegar. Y bueno, tenemos a nuestro, digamos, un compañero que nos acaba de mandar un audio. Nuestro súper amigo Adrián, que nos está escuchando igual en estos momentos. Un saludote para él. Gracias por tus comentarios, por tus sugerencias. Te mandamos un súper abrazo, flaquito. Claro, esperamos que una próxima nos puedas acompañar. Así que, ¿qué te parece si escuchamos el audio? Dale, dale, y ello, escuchemos lo que nos dice Adrián. De series más entretenida pienso que es las de suspenso, pues mantienen enganchada a la gente, mientras las otras simplemente a veces son muy obvias. Por ejemplo, el tipo de series buenas son todas las de CSI. Tenemos esta de francotirador. Hay buenas series, como hay una serie en Netflix que se llama El Barco, también es muy buena. Qué buen comentario de parte tuya, Adrián. Y sí, es verdad, yo también considero que las series de suspenso son las que más nos enganchan. Bueno, a mí, ya repito, me enganchan full. Y sí, también CSI, yo me acuerdo que pasaban en la tele a la medianoche en el Canal 4. Full buena, imagínate, venía cargado full cosas. Y aparte, cada capítulo te hacía engancharte más a la serie, ¿cacha? Claro, eso te digo, sí existen series muy buenas como Breaking Bad, esta serie reciente, bueno, no reciente, pero una serie muy buena que es Black Mirror. Tienen unos capítulos súper fuertes, pero a la vez buenos. Bueno, de los comentarios que yo he escuchado acerca de Black Mirror es que también viene cargado de un contexto, o sea, social, que te muestra en realidad, o sea, cómo es la realidad más o menos desde distintos puntos de vista. Yo alcancé a ver un capítulo o dos de esta serie, no he tenido mucho tiempo de verla completamente, pero vi los dos capítulos, sí me gustó mucho, y aparte también he escuchado los comentarios que te mencioné anteriormente, y sí considero que viene cargado de un buen contexto y un buen tema de discusión, aparte de. Claro, bueno, para seguir con nuestros temas musicales, esta vez nos vamos con León Larregui, vocalista de Zoe, y con su canción que se titula Birdie. Thank you. Bueno, y esto fue Birdy de León Larregui. Larregui. Disculpen, es que la Yayo cada vez que la escucha León Larregui se emociona, sí. Claro. Se, ay, se altera porque es su cantante favorito y es el chico que... con el que sueña, literal, sueña. Claro, con transparente él. Y bella, pura como el sol, como lo dice León Larregui. Yo iba a decir, qué lindo cómo me trata la Yayo, pero no, es la canción. Claro, una canción que, por lo menos, si me dedicaran... Se enamora, la Yayo se enamora, claro. Imagínense, así que así nomás que le traen pasteles, se enamora. No, peor si vienes con el pastel y con una canción de León Larregui. Pero bueno, seguimos hablando de series. Y justamente recibimos un comentario de nuestro amigo Adrián, en el que nos decía que si bien es cierto, existen series muy buenas, en el Ecuador no las hay. ¿Pero por qué sucede esto? Según la teoría de Adrián, porque tenemos, o sea, nuestro contenido televisivo, por lo menos, es mucha basura. O sea, en realidad sí. Pero, ¿por qué más crees tú? Yo no creería que no hay, o sea, productos audiovisuales. De que hay, hay. Lo que falta es apoyo. O sea, como yo te sé decir, hay talento, falta apoyar. Entonces, imagínate, si tú o yo sacamos un producto audiovisual, o hasta el Adrián saca un producto audiovisual, o cualquiera de los que nos está escuchando tiene un proyecto y ya tiene su producto audiovisual y lo quiere presentar, hay veces que tú necesitas ese apoyo, ese impulso de otras personas externas a esto que podrían acolitarte y no mismo. O sea, eso es lo que falta aquí en el país, que los medios que tengan la oportunidad de apoyar a la gente que viene con estos proyectos, estos productos nuevos, que puedan cambiar toda esa parrilla televisiva, toda esa parrilla, audiovisual, cabe recalcar, tienen el chance de cambiarla, o sea, deberían ayudar a la gente nueva, no dejarlas estancadas ahí. Pero yo he visto, o sea, he conocido gente que dice, sí, mira, yo estoy haciendo esto, pero ya se quedó ahí el proyecto porque no hay apoyo, ajá, exactamente. No podemos decir de una, sí, no es que no hay y por eso nos dedicamos a la televisión basura o cosas basura. No, simplemente es que la gente que tiene chance de apoyar no lo hace y por eso es que estamos tan acostumbrados a ver lo mismo, a escuchar lo mismo y ya nada, así. Simplemente es la costumbre, creo yo. Claro, porque eso te digo, existen series muy buenas y si bien es cierto, han sido también a veces copiadas, como esta, digamos, esta serie de Breaking Bad que fue copiada aquí en nuestro, vecino país con el nombre de, si mal no recuerdo, Metástasis, creo que era, si mal no recuerdo, ¿no? Pero, o sea, si bien lo intentan, también siguen siendo copias. O sea, yo digo, sí, la verdad es que sí existe gente que sabe, digamos, del tema, pero no lo apoyan, porque sí, es verdad, hemos visto a compañeros con sus proyectos, pero no salen a flote. ¿Por qué? Porque no tienen, digamos, alguien que les financie, porque en realidad sí, una producción audiovisual es muy costosa. Nosotros haciendo solo proyectos en la universidad, ya ves cómo se nos va el dinero, el tiempo. El tiempo, pero más que todo es el tiempo. Imagínate todo el tiempo que tú pones y... Eso. O sea, sí, es verdad. Sí, entonces, más que todo, necesitamos el apoyo de todas esas agencias que tengan, que consideren que ya es hora de cambiar todo esto, que hay que dar un nuevo aire a lo que es televisión o cine o cosas así en el Ecuador. Sí, creo que deberían dar más apertura a la nueva sangre que hay dentro de los audiovisuales. Claro, y bueno, para despejarnos un poco de este aire de impotencia, no mentira, vamos con una canción, ¿qué te parece, Daya? Para ir a los cortes de una vez. Sí, claro, y qué mejor que despedirnos de este primer bloque con la canción de Vilma Palma y Vampiros, La Pachanga.

estamos aquí cantando con la Yaya porque esa canción está linda. Claro, cuando me empieces a odiar esta banda guayaquileña de Los Corrientes. Los Corrientes, claro, con, digamos, un nuevo integrante. La verdad es que esta canción la escribió ella cuando entró a la banda. Pero yo sinceramente me acabo de enterar que ella era parte de la banda. Yo pensé que era súper, súper, súper nueva. O sea, que era como que, wow, era la chica, o sea, nueva, como solo así, una acompañante. Ajá, como que dijeron que, como guardacán. Ajá, algo así, como que se fusionaron un ratito, salió bien la canción, súper chévere y listo. Pero conversando con mi amor, no, me contó que no, que sí era parte de los corrientes, ajá, que tocaba algunos, ajá, que tocaba algunos instrumentos antes y que debutó como cantante y mira que sí tiene una linda, linda voz esta chica, ¿para qué? Claro, pero seguida de otra canción de otro grupo ecuatoriano, podemos irnos con Verde 70, Alegre Depresión. Hoy quiero respirar, soñar, sentirme libre una vez más. Tan solo busco una mirada que me pueda rescatar. Una sonrisa que me envuelva y que me ayude a sonreír. Me saque de una vez el hueco y que me lleve a otro lugar. El tiempo esté de mal. Donde te pueda donde te pueda enterrar, borrar mi estúpida ansiedad. Estoy buscando y no la encuentro y sin embargo sé que está en algún sitio esa mirada que me pueda rescatar. Me saque de una vez del hueco y que me lleve a otro lugar. Alegre Depresión de Verde 70, una banda musical de Quito, Ecuador, que empezó la verdad ya hace bastante tiempo, en 1998, pero que se hicieron conocidos a partir del año 2000, justamente con el primer álbum que lleva el nombre de la canción que acabamos de escuchar, Alegre Depresión, mismo que marcó un hito en la escena musical del país, ya que para ser verdad es una muy buena canción, y de hecho cada álbum que ha sacado este grupo es muy bueno, la verdad. De hecho, sí, Verde 70 tiene una gran, gran trayectoria dentro del país, y más que todo, o sea, es una banda ícono de nuestro, de la ciudad y del país, como menciono. O sea, ¿quién no ha escuchado Verde 70? ¿Quién no ha cantado sus canciones? Exactamente. ¿Quién no ha llorado, está enamorado con esas canciones? O sea, te llegan al alma. Y son chicos, o sea, que ya vienen, como dijo la Yayo, de tiempos muy, muy atrás, desde el 98, imagínense, con todas esas canciones, con todas esas letras, y que hasta ahora que un chico de actual escucha eso, es como que wow, sí, es la letra que te llena, que te inspira. Claro, porque volvieron al ruedo en el año 2012, por eso es que, digamos, en nuestra generación los empezamos a conocer un poco más, ya que yo recuerdo que mi hermana mayor escuchaba estas canciones. Yo me acuerdo que había un canal en la televisión que te pasaba a veces las canciones, o sea, los videos, y había siempre Verde 70, siempre, por alguna razón había Verde 70, obviamente. ¿Qué no va a ver Verde 70 si era el ícono en esa temporada? Entonces yo decía, wow, ¿de dónde serán ellos? O sea, ¿de dónde serán esos chicos? Y resulta que son bandas de aquí que tal vez uno ni siquiera se imagina, pero son representantes dignos de nuestro país, de nuestra ciudad. Entonces sí, es como que chévere decir, sí, sí escucho Verde 70 y me gustan mucho sus canciones. Claro, y recapitulando un poquito, en cuanto a la banda anterior, Los Corrientes, no recordábamos muy bien el nombre, pero bueno, la Yayo ya lo recordó, y la nueva vocalista, digamos, de este grupo, no, bueno, nueva no es. Claro, o sea, nueva no es. Como, o sea, integrante no, pero vocalista sí, nueva ya. Vocalista que acompaña a Alberto. ¿Puedes decirnos cómo se llama, Yayo? Claro, la nueva chica que está debutando como la vocalista de Los Corrientes, esta super banda ecuatoriana, se llama María Alejandra, mejor conocida como Doña Pepa Cervantes. La chica es súper buena onda, tiene una vibra súper genial, se nota en todos sus videos en los que ha participado, bueno, yo le he visto hasta ahora. Y en los conciertos. Y en los conciertos también, así que no se deberían perder si no han tenido la oportunidad de ver a Los Corrientes en escena, tienen que ir a verla, y más que todo a la chica. Se desbarata literalmente con su voz en los escenarios, así que vayan y escuchen a María Alejandra Doña Pepa. Claro, bueno, y para seguir con este top de músicas ecuatorianas de la escena independiente, por lo menos, vamos a escuchar un grupo que lamentablemente ya no existe, pero que, valga la redundancia, cuando existió fue un grupo demasiado bueno. Vamos con los Corrientes, ¿qué hablo? Se me queda, ya, se Los Corrientes se le quedó a la Yayo, ya que son buenazos. Sí, es Marley Muerto. Pero esta vez en colaboración con un artista guayaco súper bueno, que es Hugo Hidrobo, con el tema Qué Mala Idea Fue. Vamos con la canción. Yo no sé cómo saldremos de aquí, si somos dos, tres, seis, diez, no importa, hay que huir. Y estaba pensando afiliarnos a una secta de esas que esperan a un satélite y con sus extraños brebajes abordar ese asteroide. Qué mala idea, qué tonta idea es, no sé lo que pensé, si dos y dos son tres. Qué mala idea, qué tonta estupidez, no sé lo que pensé, 14, 16. Se Estaba pensando en un barco que nos lleve al filo del planeta y ver las tortugas sostener a elefantes que hacen al mundo girar. ¡Qué mala idea! Escuchamos a Marley Muerto, que la verdad es un proyecto que salió a la luz gracias al solista Daniel Pasquel, que era líder también de Los Cancán, un grupo ya extinto de Quito, la verdad muy bueno. Pero bueno, vamos a hablar un poquito de Marley Muerto. Saca un álbum, el cual es Para Armar, en el año 2012. Y la verdad es que esto... yo por lo menos lo considero como una fanesca de artistas, ya que si bien es cierto, o sea, nosotros al escuchar el nombre de Marley Muerto se nos viene a la mente reggae, por lo menos a mí cuando escuché la banda, digamos el nombre, dije, es pues reggae. Sí, te trae como que el nombre de, se viene cargado de música reggae, todo, o en plan... Claro, pero realmente el nombre sale a partir de que Daniel Pasquel nace el día que muere Bob Marley. Es como un tributo, digamos, a Bob Marley. Y bueno, como lo dije, esto es como una fanesca de artistas. Lo repito, ya que aquí ha colaborado Huidrobo, Ibis Fleet de La Grupa, Toño Cepeda de Beer Bore, Andrés Benavides de Cancán y Pulpo 3, Frances Pozzieri, Swing Original Monks, La Mala Maña, Da Pound, Mariela Condo y entre otros. Claro, es eso mismo, una mezcla total de ritmos, ya que lleva electrónica, experimental, pop, digamos... Tiene todo, es una mezcla de todo, o sea, cada uno de estos artistas que participa en este proyecto, como dice la Yayo, es pone su granito de arena, pero todo ese granito de arena se convierte en algo súper grande, algo que te emociona, o sea, las canciones que ellos traen es... bueno, todo este álbum es súper chévere, súper bueno, o sea, muy, muy, muy bueno. Claro, y hablando de digamos, temas... mezclados, temas exóticos, vamos como con vivitos. Claro, vamos con un grupo súper bueno, La Máquina Camaleón. ¡Ah, La Máquina! Con el tema Los Beneficios de Ser Magnético. Thank you. gastronomía, drum and bass, naturaleza, rock, aire. Bueno, esto fue los beneficios de ser magnético de la máquina camaleón. ¡Woo! Y así llegamos al final de nuestro programa Cultura Musical, esperando que tengan un lindo, digamos, resto de la semana. Bueno, de hecho es el inicio, así que a darle con todo en esta semana. Pues sí. No es mentira, chicos. ¿Cómo dice el ayayo? Tienen que darle con todo esta semana, para los que están en la central, que nos escuchan, denle hasta el último. Ya mismo salimos a vacaciones, ya mismo nos damos nuestros días de descanso. Y para los que nos escuchan en otros lados, en otros lugares y así, igual denle con mente positiva, con actitud, toda esta semana. Y que todo les vaya bien, que todo les salga súper bien. Saludos a todos los que nos escucharon. Y bueno, esto fue Las Yayos en Cultura Musical. Chao, chao. Chao. En el infierno yo te voy a esperar. Hasta el cielo, ahí se avisará. Latinoamericana deja un camino poblado por historias y tradición, pero el recorrido sigue. Hasta la próxima, con más cultura musical. Promocional.